From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El máximo comandante estadounidense en Afganistán, el general Stanley McChrystal, fue convocado a Washington luego de la publicación de un artículo en el que critica a varios altos funcionarios del gobierno de Obama. En una entrevista que aparece en la edición de esta semana de la Rolling Stone, se describe a McChrystal como desilusionado de su primera reunión celebrada en la oficina Oval con el presidente Obama, quien le pareció que no estaba preparado. McChrystal también afirmó que se sentía traicionado por el embajador Carl Eikenberry, luego de la divulgación de cables en los que éste advertía sobre la intensificación de la guerra afgana con más soldados. McChrystal dijo, en referencia a Eikenberry, «He aquí a alguien que cubre su flanco para los libros de historia. Ahora, si fracasamos, pueden decir «yo les dije». En una declaración divulgada hoy, McChrystal se disculpó por sus comentarios y dijo que el artículo reflejaba poco criterio y no debería haberse publicado. 9 soldados de la OTAN, entre ellos 4 estadounidenses, murieron en un accidente de helicóptero y varios ataques violentos. Al menos 62 soldados de la OTAN, entre los que se cuentan 41 estadounidenses, murieron este mes. Junio se encamina a convertirse en el mes más letal para la ocupación internacional liderada por Estados Unidos en los 9 años que lleva la guerra en Afganistán. Mientras tanto, nuevas cifras muestran que años de ocupación y combates dejaron a Afganistán con uno de los porcentajes más altos de adictos a las drogas del mundo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito afirma que 800.000 adultos afganos consumen opio, heroína y otras drogas ilícitas, lo que representa una cifra cercana al 7%. Una investigación del Congreso confirmó las conclusiones de un informe de la revista Nation que revelaron que el gobierno estadounidense está financiando indirectamente a los señores de la guerra y fuerzas insurgentes contra las que combaten en Afganistán. El periodista de investigación Adam Roston informó que los contratistas civiles del Pentágono en Afganistán han pagado a los grupos insurgentes para que protejan de ataques a las rutas de abastecimiento de Estados Unidos. Roston comentó sus conclusiones en Democracy Now! En noviembre. Adam Roston dijo: las empresas de seguridad llegan a acuerdos con los talibanes y señores de la guerra locales y con diversas figuras del lugar para pagarle a cambio de protección. Se parece mucho a la extorsión sistematizada y de protección, y representa enormes cantidades de dinero. Algunos hablan de un 10%, otros hablan de un porcentaje mucho mayor de los convoyes. Algunos dicen que la mayor parte de los presupuestos de seguridad va para estos pagos a los talibanes, los líderes de las tribus y los señores de la guerra. El trabajo de Roston desencadenó la investigación del Congreso. El ejército abrió una investigación penal sobre los pagos. El sitio web wikileaks.org anunció que contrató un equipo de abogados para defender al integrante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que podría haber filtrado un video donde se ve a un helicóptero militar de su país disparando indiscriminadamente y asesinando a civiles iraquíes. El especialista del ejército, Bradley Manning, fue recientemente detenido en Irak luego de que un conocido afirmara que aquel se había responsabilizado por el envío a WikiLeaks del video, conjuntamente con miles de registros clasificados del gobierno de Estados Unidos. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, también afirmó que su grupo planea divulgar ya esta semana documentos relacionados con otro ataque estadounidense mortal contra civiles afganos, seguidos de un video del incidente acaecido a fines del verano. Más de una docena de compañías petroleras recurrieron a la justicia para anular la prohibición del gobierno de Obama para las perforaciones en aguas profundas del Golfo de México. Dicha prohibición, impuesta luego del desastre de BP, es calificada en la demanda como arbitraria y caprichosa. El lunes, el juez dijo que decidiría el jueves si levanta provisoriamente o no la prohibición mientras se ve la causa. La Suprema Corte confirmó una polémica ley antiterrorista que criminaliza todo tipo de ayuda, incluso el entrenamiento y asesoramiento para actividades legales a grupos que integren la lista de organizaciones terroristas extranjeras elaborada por el Departamento de Estado. La ley de apoyo material comenzó a regir en 1996, pero fue fortalecida por la Ley Patriótica de 2001. En un dictamen adoptado por 6 votos contra 3, la Suprema Corte entendió que la ley no viola los derechos de libertad de expresión. El abogado jefe del Centro por los Derechos Constitucionales, Yahana Cadidal, advirtió que el fallo podría abrir la puerta para el procesamiento incluso del expresidente Jimmy Carter por haber brindado capacitación electoral en el Líbano. Yahana Cadidal dijo: El presidente Carter fue al Líbano en 2006 para monitorear las elecciones. Mientras estuvo allí, se reunió con representantes de todos los partidos que participaban en la contienda electoral, entre ellos Hamas, en los territorios ocupados, y Hezbollah, que están en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, FTO por su sigla en inglés, y les transmitió nociones respecto a qué es una elección justa, cuáles son las pautas del derecho internacional y cosas de ese tipo. Ahora, según el dictamen de hoy, esas cosas que hizo el expresidente Carter, todas ellas para promover la solución no violenta de conflictos y la participación en el proceso democrático de partidarios de grupos que están en la lista del FTO podrían representar delitos graves que podrían llevarlo a la cárcel durante 15 años. El fallo se adoptó en una demanda presentada en nombre del proyecto de derecho humanitario. El grupo brinda capacitación en resolución no violenta de litigios y defensa de los derechos humanos al Partido de los Trabajadores de Kurdistán y varios grupos de tamiles estadounidenses que buscan proporcionar ayuda humanitaria a zonas de Sri Lanka desgarradas por la guerra y que alguna vez estuvieron bajo el control de los tigres del Tamil. Yahana Cadidal dijo que el fallo probablemente podría perjudicar esfuerzos de conciliación similares realizados por grupos estadounidenses. Yahana Cadidal dijo: Creo que podemos prever que la ley de apoyo material que fue modificada por parte de la ley patriótica va a enfriar mucho no solo las iniciativas de ayuda humanitaria en zonas de crisis o afectadas por la guerra, a veces bajo el control de los grupos rebeldes, sino que también enfriará mucho a los periodistas y otros grupos humanitarios que, como nuestros abogados, pretendían hablar con los partidos que integran las listas negras y tratar de que abandonaran el comportamiento que terminó colocándolos en estas listas negras en primer lugar. El gobierno de Obama se prepara para expandir los derechos de cuidado infantil para los trabajadores homosexuales, bisexuales y transexuales, LGBT por su sigla en inglés. En virtud de las nuevas normas, estos trabajadores podrán obtener licencia médica y por motivos familiares para cuidar a los hijos enfermos o recién nacidos de sus parejas. Está programado que el presidente Obama reciba esta noche activistas homosexuales, bisexuales y transexuales en un evento de la Casa Blanca para conmemorar el mes del orgullo LGBT. El hombre arrestado por el intento de atentado con bomba fallido en Times Square el mes pasado se declaró culpable de los 10 cargos de terrorismo y posesión de armas en su contra. Faisal Yaxad compareció ante un tribunal de distrito de Manhattan, donde se calificó a sí mismo como un soldado musulmán que buscaba venganza debido a que Estados Unidos aterrorizaba al pueblo musulmán. Yaxad dijo que militantes musulmanes seguirán atacando a Estados Unidos hasta que este se retire de Irak y Afganistán, detenga los ataques con aviones no tripulados y deje de entrometerse en los países musulmanes. Su sentencia será dictada en octubre. El copresidente republicano del panel bipartidista del gobierno de Obama para reducir el déficit fue grabado en video mientras se refería a los estadounidenses que dependen de la seguridad social como menos personas. El ex senador republicano Alan Simpson hizo estos comentarios en respuesta a una pregunta de Alan Lawson del grupo Social Security Works, Obras de Seguridad Social. Alan Simpson dijo: Realmente estamos trabajando en la solvencia. La clave es la solvencia. Alan Lawson preguntó: ¿Y con respecto a la suficiencia? ¿También están enfocando en la suficiencia? Alan Simpson respondió: Claro, tenemos que atender a los que son menos en la sociedad. ¿De dónde obtiene toda esa basura que sugiere? Alan Lawson dijo: Bueno, eso es lo que quería preguntarle. Alan Simpson dijo: Permítame decirle lo que estamos haciendo ahora aquí. Permítame decirlo antes de que me lo pregunte. Estamos intentando ocuparnos de los que son menos personas en la sociedad, como siempre lo hemos hecho en este país. Simpson es uno de los principales defensores de los intentos por parte de los republicanos de desintegrar la seguridad social en base a las advertencias fallidas de que el sistema podría ser insolvente. El grupo MoveOn.org está exhortando a Simpson a renunciar a su puesto como copresidente de la Comisión Nacional sobre Responsabilidad Fiscal. Los grupos de ayuda Oxfam y Save the Children, Salven a los Niños, lanzaron pedidos de emergencia para asistir a 10 millones de personas en África Occidental que podrían padecer hambruna. Estos grupos dicen que en Níger y Chad se afrontan condiciones similares a las de la hambruna de Etiopía de 1984, ocasionada por una sequía muy severa. El gobierno indio anunció que reiterará su pedido de que Estados Unidos extradite al exdirector de la empresa responsable de la catástrofe de gas industrial de Bhopal de 1984 2004, que provocó la muerte de aproximadamente 15.000 personas. Warren Anderson es el exdirector ejecutivo de Union Carbide, ahora filial de Dow Chemical. Anderson fue arrestado poco después de esta catástrofe, pero luego huyó de India. Estados Unidos ha rechazado en reiteradas oportunidades los pedidos de India de que extradite a Anderson, el más reciente en el año 2004. Students at the University of Puerto Rico. Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico decidieron mediante una votación finalizar su huelga de 2 meses contra los grandes recortes presupuestarios en su centro de estudios. El lunes, los estudiantes aprobaron una votación de la Asamblea Nacional para apoyar un acuerdo con los administradores alcanzado la semana pasada. Este acuerdo incluye una extensión de las exoneraciones de matrícula, la cancelación de una cuota que hubiera incrementado notoriamente los costos de la educación, un compromiso a no castigar arbitrariamente a quienes participan en la huelga y el rechazo de los planes de privatización de la universidad. Los estudiantes también decidieron mediante votación aprobar otra huelga para enero en caso de que la administración no cumpla con los compromisos asumidos. La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés, dice que está investigando cómo un ciudadano de Camerún sin antecedentes penales fue arrestado y casi deportado luego de que su esposa estadounidense escribió una carta para pedirle al presidente Obama que colaborara con su pedido de asilo. Los agentes de inmigración arrestaron a Hervé Fancourt Tacoulo frente a su casa en Manhattan este mes. La esposa de Tacoulo, Caroline Jamison, le había escrito una carta a Obama en enero para pedirle ayuda en el caso de su esposo. Tacoulo estaba afrontando una orden de deportación pendiente luego de que se le negara asilo. La pareja no recibió ninguna respuesta a la carta hasta que los agentes se presentaron para arrestar a Tacoulo. Tacoulo fue liberado de una prisión de inmigración la semana pasada tras investigaciones del New York Times. Tacoulo aún podría ser deportado. Las autoridades de inmigración dicen que están investigando cómo se violaron las normas del gobierno de no utilizar las cartas solicitando ayuda para desencadenar arrestos y no arrestar a los inmigrantes que pueden ser deportados que no tengan antecedentes penales. And residents of Fremont, Nebraska. Y los residentes de Fremont, Nebraska, aprobaron una medida severa contra los inmigrantes indocumentados. Esta medida exige que se prohíba a los propietarios arrendar propiedades a los trabajadores indocumentados y que se obligue a las empresas de la ciudad a utilizar una base de datos federal para asegurarse de no contratar a ningún inmigrante indocumentado. Se prevé que esta medida será impugnada en tribunales. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.